Sábado 5 de febrero. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. Josué 24, versículo 17. En este texto, Josué habla con el pueblo recordándole todo lo que Dios hizo por ellos y les aclara que si siguen a Dios deben olvidar de los demás dioses y servirles solo a Él. En esta ocasión nos gustaría enfocarnos y recordar todo lo que hemos vivido durante nuestra vida. Como en muchas ocasiones sentimos la fuerza, la misericordia, la protección y el amor de Dios obrando en medio nuestro. Por lo general, cuando las cosas van bien, cuando prosperamos y creemos tener todo, nos olvidamos muchas veces de ser agradecidos. Pero sí recordamos a Dios cuando los tiempos difíciles nos tocan nuestras puertas, clamamos y pedimos que esté presente en nuestra desdicha. Por eso siempre es bueno tomar unos segundos cada día de nuestra vida y dar las gracias por todo lo que tenemos. Recordando que no siempre obtenemos todo lo que deseamos, pero sí debemos estar seguros de que Dios nos da lo que realmente necesitamos. Todo en esta vida es pasajero, lo bueno y lo malo también. Por eso es importante recordar que todo pasa y que nuestro Señor es quien está presente a lo largo del camino y en cada día de nuestro existir. Amén. Una reflexión de Melissa Janet Hillman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.